El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Este es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos... Alburada Rock. No deberíamos estar acá, pero te lo queríamos decir. Alburada Rock Radio. Música de todos los tiempos en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde descansan los viernes los trabajadores con el cuerpo cansado. Gente que hace cosas con sus manos. Esta es la música. Personas que llegan hasta el final del suburbio transportando ríos de gente y que se pinta sol. En la estación de la vida bajo el polvo y el aburrimiento, renace como siempre otro rock and roll. Buenas noches a todos los compas que nos están escuchando a través de los 940 AM de Radio Casa de la Cultura. Hoy, como todos los viernes, bueno, el pasado no pude estar con ustedes, pero el asunto es que ahora sí estoy completamente solo. Es una musiquita ahí media trámpuga. Pero lo bueno es que tenemos un programón sumamente espectacular, porque así deben ser los viernes. Así que quiero mandar un saludo a toda la gente que se ha estado conectando en las redes sociales, que ha sido full gente. Ya somos 842 me gustas, así que estamos subiendo como la espuma y en buena hora. Comentándoles un poquito de lo que está pasando aquí en Quito, quiero decir que nuevamente no cojan ninguna calle, no salgan en sus carros, porque está el tráfico tenaz. Así que este Quito se está convirtiendo en un huequito, no puedes avanzar a ningún lado. Hubo una banda de España que nos escribió, que se llama Abel Pedro y los Nuevos Bourbones, que pidió que pongamos un poquito de su canción. Así que si nos están escuchando allá en España, les vamos a mandar esta canción en este momento. Y mientras nos vamos poniendo la canción, les quiero decir que si se comunican con nosotros a través de las redes sociales, nos buscan como Alborada Rock Radio en Facebook, Twitter y YouTube. Así que vamos con esta canción de los españoles que se llama Lo Bueno Que Estás, empezando bien pop. Escúchanos todos los viernes desde las 8 de la noche o en www.casadelacultura.gob.es online o por 940 AM. La primera radio pública cultural del Ecuador. Mirando a lo lejos sin ver el final. Tengo que reconocer que esto parece real. El tiempo se para, muero si se va. Cuento los minutos siempre que no está. Parece mentira lo buena que estás, lo bien que te sienta reír sin parar. Lo bien que te sienta, lo buena que estás. Tengo que reconocer que no me canso de estar tirado a tu lado en cada despertar, mirando a lo lejos. hombre que no está. Parece mentira lo buena que estás, lo bien que te sienta reír sin parar, lo bien que te sienta lo buena que estás. Lo buena que estás, lo buena que estás, lo buena que estás, lo buena que estás, lo buena que estás, lo buena que estás, follar sin parar. Lo buena que estás, lo buena que estás, lo buena que estás, lo buena que estás, lo buena que estás, lo buena que estás, follar sin parar. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio. Acabamos de escuchar esta canción de Los Panas de España, Abel Pedro y Los Nuevos Bourbones, y la canción Lo Buena Que Estás. Así que para toda la gente de España que a través de la página de estos panas estuve cachando, estuvo pidiendo esta canción. Así que también la gente ya se empezó a sumar con nuevos me gustas: Miki Riofrío, Abel de Pedro, Alexander Perugachi, Lorena Chuchuca. Así que un abrazo para todos ellos. Ah, y por cierto, el ganador de la entrada al Pichincha Metal Fest se puede comunicar directamente con el encargado del evento, que va a ser Clever Sosa. Así que caes directamente al lugar del evento, que ya lo vamos a estar publicando en la página, y directamente entras, ¿no? También hoy vamos a estar sorteando la penúltima entrada de este evento del Pichincha Metal Fest. Así que mucha... La gente debe estar muy con las pilas bien puestas, ¿no? Así que Byron Peralta fue el ganador de la entrada al Pichincha Metal Fest. Así que estamos sumamente ansiosos de este evento. Lo mismo del concierto que iba a ser el 23 de mayo. Se lo cambió de fecha por cuestiones de permisos y del municipio. Se lo va a hacer el 6 de junio, así que ya les vamos a estar dando el dato completo más adelante. Así que por el momento vamos a escuchar una canción del Tri que nos han estado pidiendo la semana pasada, que se llama Mente Rockera, del concierto sinfónico de los 30 años del Tri de México. ¿Están siendo felices, niños? Nosotros también. Que se oiga un aplauso para el maestro Eduardo Díaz Muñoz, que está dirigiendo la Sinfónica FM, para seguir agasajando la oreja con esto especial para usted. Thank you. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio y como les estaba comentando, Byron Peralta, el ganador de la entrada al Pichincha Metal Fest. Esto va a ser el 6 de junio del 2015 a las 3 de la tarde. Esto empezará a las 3 de la tarde. Y esto será en la Casa Comunal Condominios Las Cuadras, segunda etapa. La preventa es desde el 15 de abril. Cuesta $5 y el día del evento $7. Van a estar bandas de una banda guayaca, los Metal Kill, la clásica del compa, Los Vientos de Poder. La banda que viene la próxima semana también, Soul Steel, así que pilas ahí con esa entrevista de la próxima semana. Los también compañeros que vinieron aquí, Nido de Almas, el Rotten Company también va a estar ahí tocando, así que ahí para vernos el día 6 de junio. Byron Peralta, ganador de la entrada para el Pichincha Metal Fest. Tenemos alrededor de 7 personas que se han inscrito para esta entrada, así que con el pasar del tiempo, más o menos en unos 10 minutos, ya vamos a estar diciendo quiénes son los ganadores de estas entradas. Para Liz Chamorro también, que estuvo compartiendo la foto de portada de nuestra página, está concursando. Fabricio Chango Luisa, John Trujillo, Catherine Odette, Eric Holguín y otras personas más que se han estado inscritos. Les tenemos a todos registrados. También una persona que nos ha estado pidiendo una canción de los Led Zeppelin, Misty Mountain, que esta persona nos pidió que pasemos, ya que hace mucho tiempo no la escuchaba. Y en el siguiente bloque vamos a estar hablando sobre el Orión Fest, que se va a llevar en La Tacunga. Así que vamos con Led Zeppelin. ¿Quieres ser parte del programa? Síguenos en Facebook, Alborada Rock Radio, y en Twitter, @AlboradaRock. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio. Son las 8 de la noche con 18 minutos. Así que una compa nos manda vía mensaje de Facebook una noticia sobre México. A la compa de México también un abrazo. Dice: la discriminación por tatuaje se castigará con 3 años de cárcel. Quienes violen los derechos de personas tatuadas en el Distrito Federal de México al negarles trabajo o el ingreso al establecimiento podrían enfrentar hasta 3 años de prisión. La compa dice que esto se lo ha venido trabajando por los grupos, por los colectivos políticos juveniles en México, y que esto se lo ha ido mandando poco a poco al Congreso mexicano para que se pueda sancionar de tal manera que esto no vuelva a ocurrir. Esto en Ecuador ha pasado hace ya algunos años, que no te permitían entrar a ningún cargo público a trabajar. Lo mismo para entrar a la policía era otro asunto, de que no tenías que estar tatuado. Así que un abrazo para toda la gente de México, que poco a poco se están abriendo en el campo de las culturas urbanas. También, como les dije, del Orión Fest, esto se llevará a cabo el 12 de septiembre o el 13 de septiembre, así que que la gente de los alrededores de la Tacunga estén bien pilas como bandas. Vamos a tener bandas de Estados Unidos, México, Colombia, Argentina, obviamente de Ecuador. Y entre las sorpresas que se están dando a conocer son las de Malón y la de Tren Loco. Así que nuevamente Malón va a estar pisando tierras ecuatorianas. Así que un abrazo para toda la gente de Argentina. Mientras la gente se va conectando y nos va escribiendo, un saludito para Karen, que nos escucha desde Chillo Gallo, desde el sur de la capital. Le mandamos un abrazo bien grande. Y si deseas ser parte de nuestro programa a través de las redes sociales, nos buscas tanto en Facebook como en Twitter, nos buscas como Alborada Rock, y estás al tanto de todas las noticias que vemos aquí. Vamos a escuchar otra canción de la banda estadounidense Vixen, que es una bandita de hard rock. Así que vamos a escuchar la canción Edge of Broken Heart. amigos, aquí en Alborada Rock Radio. Y después de escuchar el segmento que nos han estado pidiendo en las últimas semanas de los clásicos del rock, ahora sí vamos a escuchar los clásicos del metal ecuatoriano, recordando a toda la gente que estás en Alborada Rock Radio. Viernes desde las 8 de la noche o en www.casadelacultura.gob.es online o por 940 AM. La primera radio pública cultural del Ecuador. seguimos aquí en Alborada Rock Radio y le mandamos un saludo para toda la gente que nos está escuchando en la zona, en el bar de un compañero. Así que un saludito para Emilio, para Eddie, para Santiago que nos están escuchando, para Luis también que están ahí atentos a la programación. Vamos a seguir escuchando más del metal ecuatoriano que está pegando sumamente fuerte aquí en las redes sociales. Así que ya regresamos y estás en Alborada Rock. No me mires cómo soy, no preguntes dónde voy. ¿Qué te importa es mi vida, aunque pueda estar perdida? ¿Qué te importa qué hago yo? ¿Qué te importa qué tú doy? Ya no tengo vida, ándate a la mierda. ¿Qué te importa mi pelo? Si estoy loco, estoy solo. Si tras noche me emborracho, tal vez estoy volando. Solo quiero joder hoy, aunque tenga el infierno. Dame paz en vida, ándate a la mierda. ¿Quieres ser parte del programa? Síguenos en Facebook, Alborada Rock Radio, y en Twitter, @ Alborada Rock. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio y a toda la gente que nos ha estado escribiendo en las redes sociales y también una persona se nos sumó al grupo de WhatsApp, así que si deseas también comunicarte por el WhatsApp lo puedes hacer a través del 098-79-20-721, así que esta persona nos felicita por el segmento de las clásicas del rock and roll y también por las clásicas del metal ecuatoriano que que a pedido de este compañero pidió Vasca, así que un abrazo para Luis que nos pidió Vasca y también una cancioncita de rock and roll que es School Days de Chuck Berry, así que para toda la gente pilas ahí con el

Seguimos aquí en Alborada Rock Radio y ahora sí, vamos a ir con el sorteo para la penúltima entrada del Pichincha Metal Fest. Tenemos a 9 personas que se han inscrito, así que para toda la gente que se inscribió, toda esta gente está sumada a través de la que se inscribió en Facebook, las 2 personas de Twitter y también la persona que nos escribió hace unos minutos en el WhatsApp. Así que tenemos 11 inscritos. Así que si Daniel me ayuda con un número del 1 al 11. El 7. Va para Cristian David Malcavián. Así que buena hora, Cristian. Igual ya, si nos estás escuchando, contáctate con nosotros en la página de Facebook. Y con todos tus datos para que puedas adquirir tu entrada para el Pichincha Metal Fest. Así que para toda la gente que nos está escuchando, mencionarles que para la próxima semana vamos a tener a la banda Soul Steel y también a la banda Extraño Poder, que van a estar en diferentes eventos en el próximo mes de junio. Así que esas bandas nos van a estar acompañando la próxima semana. Un abrazo para las personas que también nos han... Ah, serio, y también como un datito sumamente importante. Gracias a una colega de México, el programa también va a ser transmitido allá en la Ciudad de México vía internet. Así que ahí pronto en nuestra página van a estar encontrando información de dónde escucharnos, la repetición y todo el asunto. Así que un abrazo para la gente de México que por lo visto... Y por lo que nos han estado escuchando, nos piden mucha música de allá, que pasemos. Así que toda la gente ahí ordenados vamos a estar para pasarles las canciones que deseen. De todo lado, ¿no? De México, de Argentina también que nos han escrito. De aquí de Ecuador también unas bandas guayaquileñas que nos han pedido que pasemos su música. Lo vamos a estar haciendo con el pasar de los programas. Así que vamos a escuchar esta canción que nos pidieron también, que es Nunca te cases con un ferrocarrilero, de Shocking Blue. You Seguimos aquí en Alborada Rock Radio y después de escuchar la canción de Shocking Blue, que es Nunca te cases con un ferrocarrilero porque el ferrocarrilero te va a tratar igual que un tren. Así que ahí y para toda la gente que les doy ese consejo, no se enamoren de un ferrocarrilero. Ahora sí, para la gente que nos estaba preguntando sobre el Pichincha Metal Fest, esto será el 6 de junio del 2015, empezará a las 3 de la tarde y será en la Casa Comunal de los Condominios Las Cuadras, segunda etapa. La preventa es desde el 15 de abril de $5 y el día del evento $7. Van a estar bandas como Metal Kill, Los Metamorfosis y Sigma Detonador, Soul Steel, que nos estará visitando la próxima semana, Nido de Almas también, que ha estado compartiendo micrófonos con nosotros, Vientos de Poder y la banda Rotten Company de nuestro compañero en controles. Así que para despedirnos, la canción de Rotten Company y Caigan al Pichincha Metal Fest. Nos vemos, nos escuchamos el próximo viernes y ya regresamos. Nos vemos, chao. Destruction, the loss of reborn nation. parte del programa, síguenos en Facebook, Alborada Rock Radio, y en Twitter, @AlboradaRock.